esto es el Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso, Maleta, operando los controles. Nico coordinando todo del otro lado. ¿Cómo andás, Mauro? Muy, pero muy bien. ¿Sí? Sí. Estamos esperando a Astilla ya un ratito. Lo estamos esperando. Se siente un poco vacío, ¿no? Te extrañamos, aunque sea un ratito. Pensé exactamente lo mismo. ¿Te acordás cuando éramos dos nada más? Sí. Estábamos uno afuera. Me desconectaste. No importa, después lo arreglamos. Sí, totalmente. Se siente, ¿eh? Se siente cuando... Bueno, no importa. Al rato. Está Astilla seguro. Está al caer en un rato. Arrancamos el mes de julio, ¿no? Con lo cual, bueno, ya no es que renovamos tantas cosas, ¿no? Porque lo hemos hecho más flexible, ¿eh? El tema contenido. Sí tenemos una nueva banda del mes, son The Otherness, que habíamos conversado hace dos martes atrás con ellos por teléfono. Una banda de la Patagonia, muy interesante. Más adelante vamos a hablar un poco más de ellos. También vamos a tener presentando el nuevo disco, Víctimas de Víctimas. Los alevosos Víctimas de Víctimas. ¿Es así, no el nombre? ¿Los alevosos? No lo sabemos. No lo sabemos. Vamos a hablar ahora. Pero vamos a hablar ahora cuando lleguen, en un ratito van a estar acá. Y hoy me permití coquetear con el fútbol. ¿Te pegó la fiebre? No. Bueno, hemos hablado igual un poco por arriba en estos programas que nos toca, ¿no? Durante el Mundial de Fútbol. Pero, ¿te acordás que fue el primer programa, o el programa que estaba por empezar el partido del Mundial, que dijimos, ¿no? De a ver qué era lo que estaba pasando musicalmente. Que alguien te lo había sugerido. Sí, un compañero de trabajo. Mm. Así que hoy hice un poco, lo hice, ¿eh? Y vamos a ver si después de tiempo vamos a escuchar algo, vamos a hablar un poco de eso. Tuvimos el fin de semana, bueno, viendo algunos shows, en realidad que nos toca de cerca. En realidad los shows que vinieron los chicos el martes pasado a promocionar acá. Baldi pasa a ser robado, y Body, que tocó con la flota plateada, Body la flota plateada. Somos bastante críticos de los lugares y de el sonido. Yo estuve el viernes, vos estuviste en las dos fechas. Sí. Yo me quedé muy contento. Y el viernes con el otro lado. Pero me quedé muy contento con el lugar al que asistimos al show, por sonido, porque te sentís confortable, porque suena. Sí. Y calculo que lo del sábado también, porque igual, Body estaba muy contento el martes pasado, nos comentaba. Sí, la verdad, Espacio 37 tocó Body ahí en Palermo y pasará a ser robado en Kiri, que es en San Telmo. Esos dos lugares están muy buenos, pero abro bandas. Y relativamente nuevos, con lo cual, lo que pasa es que bueno, habría que ver el lado del músico, ¿no? El tema de cómo poder acceder a tocar ahí, qué arreglos hay y todo eso. Pero bueno, hay lugares y espacios nuevos, relativamente nuevos en la ciudad que vale la pena ir, se disfruta. Y ahí, sigo con eso que veníamos hablando la otra vez, hay muchos shows. Sigue habiendo mucho show de bandas nacionales. Locales, sí. Y que vale la pena ir, además, pero a mí me parece que... Es interesante. Acordémonos que nuestro coordinador de aire, productor estrella, está organizando algo para este fin de semana, así que vamos a anunciarlo de Juanico más adelante. Y bueno, tengo mucha música, estamos medio enfermos, ¿no? Estamos medio apestados. Somos medio enfermos. Sí, eso está clarísimo. Estamos medio apestados, pero eso no nos va a detener porque nos alimentamos del rock, señores. Che, ¿pasó algo con Pirate, cómo se llama? Pirate Bay. Sí, ¿qué pasó? Que está involucrado Capif, que... Bueno, Pirate Bay es tipo un buscador torrent de descarga de contenidos, digamos, ¿no? De compartir, en realidad, ¿no? El compartir. Las redes sociales se movió mucho ese tema. Esto ayer pasó. Parece que salió una disposición. No sé bien, yo la verdad no indagué demasiado. Voy a ver si puedo encontrar algo. Y hay un documental sobre Pirate Bay. Sería como... ¿Cómo fue el Cuevana? Sí. O Taringa. Mm. Bueno, y parece que esto ha involucrado a Capif frenando la posibilidad de acción de esa página, digamos. En relación a eso te iba a hacer un comentario. ¿Puede ser que no haya ni un tema de, por ejemplo, de Bob Dylan en YouTube? Sí. ¿Es cierto Yo eso? He buscado mucho, hay muy poco de Bob Dylan. La Comisión Nacional de Comunicaciones ordenó el bloqueo de Pirate Bay, dice acá está. En un plazo no mayor de 5 días, intimó a los proveedores de Internet en la Argentina a bloquear el acceso de este sitio de intercambio de archivos en el marco del juicio que inició CAPIF. O sea, CAPIF inició, y acá entramos de nuevo con una puja histórica ya, ¿no? Hace muchos años, que entre el compartir los precios de los discos, ¿no? Muchos, yo leí, por ejemplo, algunos decían, bueno, está todo bien, si no querés que se descargue o se comparta, baja los precios. No, un montón de cosas que hemos hablado con muchos los invitados acá. Porque aparte, si el usuario quiere compartirlo, ¿por qué tenés que reprimirlo? Bueno, un montón de cosas que, si tienen sus opiniones, nos gustaría que nos la cuenten. Y si nos llaman por teléfono, lo sacamos a aire para ver qué es lo que opinan, al 4864-0489 o 4866-1095. Nos pueden mandar mesa a elbichoreactorradio@gmail.com. Estamos en Facebook, en el perfil personal y en la fanpage, es facebook.com/elbichoreactorradio, y el otro es elbichoreactor04. Y el blog es elbichoreactor07.blogspot.com. Bien. Bueno, arrancamos el programa. Ah, me compré el disco imprescindible del martes pasado. Jailbreaker. ¿Y? ¿Dónde? En Abraxas. ¿Está? Sí. Vos sabés que lo quería comprar y me pedían cualquier filada. 120 mangos, nuevo. Nuevo, importado. Mirá qué bueno. Sí. Voy a empezar a completar mi discoteca con los discos imprescindibles que no tengo, creo que, originales. Creo que lo habíamos hablado fuera de aire, pero lo ofrecían, por ejemplo, por Mercado Libre, usado a 2 gambas. ¿En serio? O sea, sí. Mirá. Y compré 2 más. Uno de Kiss y uno de Andy Warhol, que me faltaba. Bueno, arrancamos con Get Ready, del disco Get Ready de New Order, el tema... No, arrancamos, boludo. No, ahora. Mal que te dejé. Me quedé en el formato viejo. Sí, se ve que la gripe, Mal que te dejé. No, bueno, vamos a arrancar con eso. Bueno, vamos a anunciarlo ahora. Arrancamos el programa con un tema, porque sí, digamos, porque sí. En realidad, hace tiempo volví a escuchar, estos últimos tiempos, volví a escuchar este disco de New Order. Y es un discazo, y este es un temazo, el video es muy bueno también. Lo que vamos a escuchar entonces es 60 Miles an Hour de New Order, del disco Get Ready. Perdóname, para un poco, porque quiero tener una data que me pareció muy importante. Es el disco como de la vuelta de New Order, que tiene a Billy Corgan de invitado, tiene a Bobby Gillespie, si no me equivoco, también. El disco está dedicado a Rob Gretton, que fue el manager de Joy Division y New Order, que había fallecido en el 99, el disco es del 2001. Y por ejemplo, Keith Strickland, que es guitarrista de los B-52s, dijo que se inspiró en este disco para, al momento de componer o hacer el disco de la banda Fanplex, que fue editado en el 2008. De hecho, cerrábamos el martes pasado con Joy Division y abríamos. Mirá qué bueno. New Order. Bueno, ahora sí, arrancamos el bicho reactor con 60 Miles an Hour de New Order, del disco Get Ready del año 2001. Dame al aire, pues esto tenemos algún problema. A ver, adelantar un poquito, a ver si podemos solucionar este. Porque creo que es un comienzo remixado que tiene la versión de este disco. Es original, ¿eh? Nada de Cubana. Fíjate, sí, tirale un par de segundos a ver si... No, es insalvable, ¿no? Bueno, está así, no importa. Ya están los invitados, ya están los alevosos víctimas de víctimas. Vamos con algunas... Vamos a intentar una vez más. Pues aparte es un temazo. Radio en vivo, todo decimos lo mismo, radio en vivo, radio verdad. ¿Te gusta? Radio en vivo, radio verdad. Hablando de comprar discos originales, ¿ves? Este es uno de los que yo tengo que comprar. No te deschavé, porque nosotros todos los discos que traíamos eran originales. Ah, dijimos eso. ¿Estamos bien? Sistema de Sanabu. But I'm seeking estar informado, saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades. Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Lenny Kravitz. ¿Es lo nuevo Lenny Kravitz? Sí, que todavía no se editó, ¿no? Sí. Se va a editar el 23 de septiembre recién. Pensé que era algo viejo, con el sonido. Tiene un sonido, ¿cómo decirlo? Sí. Sonaba medio Aspen, ¿no? Sí. Tiene un sonido así medio funk soul, con un sonido estándar de calidad de audio, me parece que adaptado a la media, tipo YouTube, ¿no? Sí. Lo que desarrolló YouTube y tantas bandas, ¿no? Que desarrollan un audio en las grabaciones como para que sea placentero a toda la media. Debe venir seteado en un pendrive, ¿no? Sí. El audiólogo sabe eso, y es algo sobre lo cual hemos charlado con el audiólogo varias veces. Pero yo le tenía más fe. Está bien, ¿sabes qué me hizo contar? El principio del tema me hizo acordar a un tema de Strokes. Que después lo cotejé y no me dio como para poner, traerlo Ladrones de Guantes Blancos. Sabiendo que Lenny es uno de los grandes, ¿no? Se la perdonaste. Sí, esta se la perdoné. Porque te acuerdas que cuando hacíamos más ido la sección esa, la cortina era en tema de Lenny Kravitz. Sí, sí. Y que era igual a Let's Spend the Night Together. Así es. Bueno, eso era. Pero es nuevito, en exclusiva, lo nuevo de Lenny Kravitz. Ya se puede escuchar en YouTube, hay un video con. Viste que ahora se usa mucho de promocionar digamos, la previa del disco, la edición del disco, los temas nuevos con no videos oficiales, sino videos con letras. Que traen la letra, bueno, eso es lo que hay. Y venimos bien, el otro, ¿te acordás? Traje el traje de Slash. Sí. Bueno, y ahora vamos a escuchar otra novedad. A ver. Lo nuevo de Robert Plant. ¿Cómo estamos con la tapuera hoy, Sí. Lo nuevo. El que tocó en Glastonbury. Glastonbury, eso sí. Quería decir. Juana Molina también tocó. Sí. Metallica. Darío dijo que se aburrió, nos comentó, lo subimos, lo compartimos en el Facebook. Primera vez que toca Metallica, una banda de metal en Glastonbury. Jack White parece que la rompió en el Glastonbury, hizo una versión, un cover de Metallica. Fue el Glastonbury, es viernes a domingo, fue, si no me equivoco. Sí. Bueno, uno creo que el festival más grande actualmente todavía sigue siendo el Glastonbury. ¿Puede ser? Yo creo que sí. Bueno, también por ahí el más ecléctico, porque después hay... Se hace el Hyde Park también, que me parece que va a ser... Sí, Tin the Park, sí. Es en Irlanda. Se hay un festival en el Hyde Park ahora, Park con Ozzy, con Black Sabbath, sí. Fin Humor, Soundgarden. Sí. Bueno, está Coachella también como otro festival muy importante, pero el Glastonbury es, me parece que todavía sigue manteniendo esa marca. Es muy interesante, hay varios documentales, si les interesa por ahí saber más del festival, de la historia del festival. Ahí en YouTube se pueden conseguir varios fragmentos o documentales más largos que son interesantes. Y el otro que, bueno, que dijimos, Robert Plant tocó, que vean el show de Robert Plant porque es impresionante. Los músicos que tiene, para mí, yo agradezco que el tipo se haya plantado, no volver a, que no vuelva a Zeppelin, porque la verdad lo que viene haciendo cada vez es mejor. Los músicos, lo que toca, son impresionantes. Bueno, tocó acá hace no mucho, fuimos a ver a Luna Park hace un par de años. Impresionante, viene prácticamente, o sea, tiene casi la misma banda con la que vino acá. Saca un nuevo disco también. El disco se edita el 8 de septiembre, se llama Lullaby and the Caseless Roar. 11 canciones, hay algunos covers. Es el primer disco de él desde Band of Joy de 2010. Y en el Glastonbury tocó un tema, me parece nuevo, pero no el que vamos a escuchar ahora, que va a ser el primer corte, se llama Rainbow. Me parece que es un tema, yo creo que lo vengo cada vez más. De hecho, lo viste el año pasado. Lo vi, no, el anterior, me parece. ¿El anterior? Sí. Lo había visto como soporte de Aaron Smith, sí. Antes a Robert Plant. Bueno, vamos a escuchar entonces antes de la tanda, y que ya después, pegadito, los chicos de los alevosos Víctimas de Víctimas van a estar acá presentando su último disco de estudio. Escuchamos del nuevo disco de Robert Plant el tema Rainbow. El Bicho Reactor, 10ª temporada.